bueno, finalizó la conferencia de prensa ahora de los martes con todas las novedades, y en esta conferencia sí con muchas novedades respecto de aperturas y con mucha expectativa sobre todo por lo que se viene, que es la vacuna, y la mirada puesta, bueno, justamente en este lugar, que sería, bueno, lo que nos permitiría pensar en la vuelta en serio a una normalidad lo más parecido a la que conocíamos. Estoy en este momento junto al ministro de Salud de la provincia, Daniel Golián, con él vamos a conversar un poquito. Bueno, ministro, primero preguntarle, usted en la conferencia hacía referencia a que más allá de toda esta, digamos, estos comentarios, esas lecturas que aparecen en algunos medios de comunicación sobre la vacuna, usted está convencido que la mayor parte de los bonaerenses y las bonaerenses van a querer ponerse la vacuna, van a querer justamente estar protegidos de esta enfermedad que nos tiene, bueno, atravesando una pesadilla. Sí, sí, claramente. Lo vemos no solamente por las consultas cotidianas, no solo por las encuestas que nos dicen que la enorme mayoría de la gente está esperando la vacuna, sino por las expectativas positivas que ha generado y que se traducen en que, por ejemplo, en estos días que se anuncian que ya habría una vacuna disponible más o menos rápida, aumentaron 3.500% las reservas hoteleras. Aumentaron más del 500% las reservas de vuelos y aviones. Es decir, hay una expectativa enorme en la gente y la enorme mayoría de la población se va a querer aplicar la vacuna. Y aquel que por ahí tenga alguna duda, cuando vea que todo el mundo se va colocando la vacuna y a nadie le pasa otra cosa que estar protegido, también la van a querer tener. Con lo cual, obviamente, va a pasar lo que pasa con todas las vacunas del calendario, ¿no es cierto? Es decir, ¿alguien pregunta cuando se va a vacunar si la vacuna es china, rusa, norteamericana? ¿Alguien pregunta? Nadie. ¿Dónde se aplica la vacuna? Porque sabe que la autoridad regulatoria la ha aprobado y es segura. Y de hecho, los efectos nocivos de las vacunas son tan ínfimos en el mundo que si uno los compara con otros medicamentos que tomamos todos los días y nos automedicamos, son 1000 veces más probables de tener un efecto adverso. Y estoy hablando de paracetamol, que puede dar una hepatitis aguda, o te estoy hablando de ibuprofeno, que te puede dar una reacción de distinto tipo, hemorragias digestivas, todos ellos, es decir, uno lee un prospecto de cualquiera de estos medicamentos y tiene 10.000 veces más efectos adversos posibles que una vacuna. Así que hay que quedarse tranquilo, las vacunas que se aprueben van a ser absolutamente seguras y van a ser eficaces. Lo que va a quedar por resolver después en el tiempo es cuánto tiempo duran esos anticuerpos activos y cuánto tiempo dura la inmunidad que se llama celular, de linfocitos T. Pero eso en términos de la pandemia no nos interesa. Con que duren 6-7 meses, que ya está probado que duran, es suficiente. Después veremos de todas las vacunas cuál dura 1 año, 2 años, 3 años, y a partir de eso elegiremos cuál es la mejor para el programa de vacunación. Mientras tanto, es una vacuna que se usa para la pandemia, en donde la autorización especial que se da no es en base a menor seguridad, ni a que no tenga eficacia, es saber cuánto tiempo más van a durar esos anticuerpos. Hoy, para cortar la pandemia, esa información no es relevante, cuánto tiempo más van a durar. Hoy queremos que rápidamente se terminen de contagiar la gente. Chicos, los voy a dejar en comunicación con el ministro de Salud de la provincia. Ministro, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe, los saluda. Le quería preguntar por el operativo de vacunación, en el que entiendo que ya empezaron a trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuánta gente calcula que deberían vacunar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo están estableciendo las prioridades de quién va a ser primero? Y también respecto del tema de la refrigeración que necesitan las vacunas, ¿eso cómo se organiza? Bueno, nosotros estamos calculando una cantidad de 6 millones de, si se trata de vacunar en esta primera etapa, a todo lo que son los grupos vulnerables, trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad, maestros, por supuesto gente mayor de 60 años, gente con problemas de salud, comorbilidades, que sean más, que tengan más riesgo de contraer la enfermedad. Esos serían los primeros grupos seleccionados, ¿no es cierto? Son 6 millones. Ahora, vamos a depender de la cantidad de vacunas que nos puedan suministrar. Una vez que estén todas aprobadas, veremos cuántas nos llegan, si son 6 millones para la provincia, si son 10 millones, si son 12, en qué tiempo. Y nosotros nos estamos preparando para que a partir de diciembre ya tener el dispositivo listo. Ni bien llegan las vacunas, al día siguiente estamos vacunando. Y vamos a tener un ejército de vacunadores, y no solamente de quien aplique la vacuna, al lado de quien aplique la vacuna va a haber otra vacunadora o otra persona capacitada para llenar la jeringa, para poder ir más rápido. Otra que vaya custodiando toda la cadena de frío y haciendo el descongelado. Es decir, que por cada persona que se esté vacunando va a haber 3 o 4 personas trabajando para que sea lo más rápido posible. Hemos hecho una convocatoria a trabajadores de la salud para reforzar nuestras vacunadoras en la provincia y ya se han anotado más de 13.000 personas. Entonces, estamos capacitando a la escuela de enfermería, médicos, distintos trabajadores de la salud, farmacéuticos, etcétera. Así que el dispositivo se está armando, es muy grande, lo estamos articulando con Nación y calculamos que para las primeras 6 millones de personas, si nos entregaran la vacuna el día, vamos a poner una hipótesis, sí, nos entregan la vacuna el día 25 de diciembre, Navidad, bueno, digamos el 26, porque justo el 25 no, el 26, 4 meses. Entre 3 y 4 meses nos va a llevar a vacunar 6 millones de personas con esta vacuna. Sin olvidar que tenemos que seguir vacunando a todo el resto de la población con las vacunas del programa el Nacional de Inmunizaciones. Uh-huh. Toda la cartilla de vacunas. Uh-huh. Entonces, todo esto va a ser con dispositivos en paralelo para que no se estorben. Va a haber en los primeros 4 meses un dispositivo específico para COVID y luego vamos a ir ya haciendo la vacunación de la COVID también en los centros en donde la gente se vacuna habitualmente de todo el resto de la vacuna. Uh-huh. Ministro, ¿qué es lo que más le preocupa para la provincia de Buenos Aires? ¿Lo que tiene que ver con la refrigeración de la vacuna, lo que necesita? Porque entiendo que, ahora le pido si nos puede explicar bien, las vacunas necesitan distinta temperatura, ¿no?, según cada tal una cual, de ellas. Tal cual. ¿Le preocupa la refrigeración o le preocupa el poder llegar a todos los rincones de la provincia? Y en ese caso le pregunto si van a estar con las Fuerzas Armadas. A todos los rincones de la provincia. Lo que es obvio que una masividad así no se hace en un solo día para toda la provincia, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ir llegando a todos los rincones, priorizando a las poblaciones de riesgo, como te decía. Con una vacuna hay que pensar una temperatura de menos 80 grados, que es la de Pfizer casualmente, pero entendemos que nos han informado ya que vienen con heladeras específicas con esa temperatura y que pueden durar unos días, bastantes días, y no se necesita tener lo que se llama ultra freezer para esas vacunas todo el tiempo. Eso lo manda el laboratorio mismo. El laboratorio mismo la proveería, sí. Entonces los ultra freezer que nosotros tenemos acá en el Instituto de Hemoterapia y algunos otros centros, los usaríamos para un almacenamiento más centralizado, pero tenemos esa posibilidad de que con el envase que manda el laboratorio ya dura bastantes días sin necesidad de tener un ultra freezer. Por el otro lado, una vez que se descongela esa vacuna, dura hasta 5 días para poder aplicarse. Eso también nos da, dentro de la complejidad, una facilidad. La vacuna Sputnik tiene menos 18 grados, que es lo que tiene nuestro freezer normalmente, pero tiene la característica que cuando una la descongela hay que dejarla 10 minutos para que se descongele y es media hora para aplicar, con lo cual hay una persona que tiene que ir cuidando la cadena de frío, sacándola en el momento oportuno para que no se rompa la cadena de aplicación, para que sea bien dinámica. Tiene sus particularidades. Todo esto se puede resolver, no hay ningún problema. El asunto es que hay que ir capacitando a todo el personal. Y la vacuna AstraZeneca es la más sencilla en cuanto a cadena de frío, porque tiene entre 2 y 8 grados. Y después la vacuna Sputnik, que está anunciando que más adelante, no ahora, va a entregar una forma liofilizada en polvito que ya no necesita cadena de frío. Y vamos a ir amoldándonos a lo que dispongamos en cada momento, ¿no? Uh-huh. Buen día, ministro. Paula Vistagnino. Sí, ¿qué tal? Además de la nacionalidad de la vacuna, un poco se ponía en cuestión el gasto que implicaba comprar estas vacunas anticipadamente para garantizarlas. Y usted bien decía ayer y en estos días aclaraba que incomparable el gasto que es respecto del presupuesto del Estado y sobre todo respecto de lo que implica el aislamiento, ¿no? Y los meses. Y decía, en un fin de semana de playa se recupera el valor de lo que cuesta comprar estas vacunas de manera anticipada. Quería que pusiera un poco en dimensión esto que claro, no. En esta etapa, el tiempo es precio también. Es decir, si yo espero 3 meses para ahorrarme un poquito el precio, pero pierdo en economía 1000 veces más de lo que me ahorro. Entonces, Lo que tenemos en cuenta es que una vez que tengamos esta situación regularizada, en cuanto a que tengamos 20 vacunas disponibles, bueno, ahí elegiremos precio, cuál es la que genera más inmunidad, todo eso. Hoy, si me van a decir, tengo una vacuna que es más barata dentro de 4 meses y otra más cara dentro de 1 mes, es lo que yo ponía un ejemplo. En un fin de semana largo ya pagué la vacuna, digamos, con la recaudación que genera de impuestos. Un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires, pago la vacuna, ¿no? Es decir, tenemos esto en cuenta, como decía el otro día también, explicaba muy bien el Ministro de Nación, acá se juega, primero seguridad de la vacuna y eficacia, eso es indiscutible. Aprobado eso, después la variable más importante ahora es el tiempo de entrega. Y después, cuando tengamos toda la disponibilidad, ya podremos ver, bueno, vamos a la más barata, la que da más inmunidad, la que más tiempo perduran los anticuerpos. Hoy, la variable tiempo, imagínense lo que implica empezar a normalizar el país 3 meses antes o 3 meses después, ¿no? Totalmente. Es del día a la noche. Le hago la última, que es una pregunta recurrente. ¿Cuánta población debería estar vacunada para movernos con más tranquilidad, digamos, de alguna manera? ¿Y sigue el dispo después de la vacunación de estas 6 millones de personas? ¿Eso va a quedar o cuándo volvería esta normalidad? No. La primera pregunta, la cantidad de gente que a vacunar, lo óptimo sería que se vacunara toda la población, ¿no? Con un mínimo de un 65-70% o un poco más, porque si las vacunas tienen un 90% de eficacia, nosotros tenemos que tratar de vacunar un 75-80% para generar efecto rebaño efectivo sobre 65-70% de la gente, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal, y lo ideal es que se vacunara todo el mundo que quiera, 90-95% de la gente, porque ahí iríamos suprimiendo la circulación del virus prácticamente. Ahora, en esta etapa que viene, que vamos a ir vacunando en forma progresiva a ciertos sectores de la población, vamos a tener que seguir cuidándonos en términos de usar el cubre nariz hoja, tratar de no juntarse, porque el virus va a seguir circulando, menos cada vez, porque va a haber más gente inmunizada. Pero mientras tanto, tenemos que hacer una combinación. Voy vacunando, y se me contagia menos gente por ese motivo, pero por el otro lado me cuido. Cuando tengamos una gran cantidad de la población vacunada, ya las medidas especiales van a desaparecer y quedará solamente los cuidados normales que se aconsejan para todos los inviernos, que es bueno repetirlo, por usar el tapanariz boca, no tuvimos gripe este año. No tuvimos bronquiolitis este año, ¿no? Sería bueno pensar por ahí que en épocas invernales nos acostumbráramos a alguna de estas cosas. El que quiera, no va a ser obligatorio, pero para determinadas circunstancias que uno sabe que va a estar expuesto, usar un... Digo, yo lo haría, yo, ¿eh? Pero bueno, esa es otra etapa, es una etapa y una etapa donde uno elige si quiere o no. Ministro, le agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable. Marita. Una sola cosita y lo libero. Cuando una persona se aplica la vacuna, ¿cuánto tiempo tarda en ser inmune al virus? ¿Al otro día ya soy inmune o cuánto tiempo tarda? Es 1 mes aproximadamente, cuando lo que se está demostrando que las que son de 2 dosis, a los 21 días ya levantó un porcentaje importante, 60-65% de la gente levantó los anticuerpos, y con la segunda dosis, a partir del mes y medio, sí, pero de una semana más después de darse la segunda dosis, ya se acercan esos valores del 90% de cobertura. Es aproximadamente 1 mes para tener la cobertura completa. Gracias, ministro, muy amable. Ahí está, entonces teníamos contacto con el ministro de Salud de la provincia, que nos estaba dando, bueno, todo el detalle en lo que tiene que ver con la vacunación. Muy buena, Marita, eso es una duda.